Jong-chol, investigador del Instituto de Estados Unidos del Minerex de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 3 el comentario titulado «La temeraria sanción de Norteamérica y sus seguidores no evitará el fracaso», que dice como sigue. En estos días, cuando la atención internacional se dirige a la península coreana con motivo del exitoso lanzamiento experimental del misil balístico en el submarino estratégico de la República Popular Democrática de Corea, se engrandece bruscamente la duda sobre la eficiencia de la sanción contra Corea en Estados Unidos. Esto puede decir que la sociedad norteamericana declaró el fracaso de la política hacia Corea con el embargo y la presión como lo principal que ejerce la administración de Obama. Con la sanción y la presión no pueden solucionar el problema y por el contrario lo hacen complejo. Lo demuestra bien la historia de las relaciones Corea-Estados Unidos. A continuación, el comentario se refiere con materiales a que los mandatarios estadounidenses desde el 33º presidente Truman, arribado al poder en el año 1945, hasta el 44º Obama, han venido aplicando a partir de la negación mórbida a Norcorea la política hostil para estrangularla en lo político, aislarla en lo económico y aplastarla en lo militar. Y prosigue. La sanción y la presión que Estados Unidos perpetra con perversidad es un grave crimen que persigue el derrocamiento del régimen de Norcorea, Estado soberano, y viola su soberanía, dignidad y derecho a existencia, por tanto debe ser odiado y condenado. Aunque Norteamérica comete perversos crímenes de lesa humanidad y maniobra con crueldad para deshacernos sin dar importancia al derecho internacional y reinando sobre este, esta es una acción estúpida. Cuanto más recurren Estados Unidos y sus seguidores a la imprudente sanción, tanto más afilaremos la espada nuclear justiciera y el mundo verá claramente cómo nos alzaremos rompiendo las cadenas de embargo, bloqueo y presión.